Los cosos al lado en esto. ¡No juegues! Últimos minutos diría Crónica, ¿no? Canal 9. Últimos segundos. Finkel. Ah, bueno, usted que me dio el trabajo de recordar para nosotros y para todos nuestros oyentes lo que hemos hecho los cosos al lado, porque los cosos al lado han intentado ser un programa distinto, básicamente en un elemento, vaya a saber uno si lo hemos cumplido, eso lo juzgará la gente, que es justamente la participación de la gente. La intención, como vos decías, no era leer los diarios, no era leer libros, no era hablar y delirar nosotros sobre cosas, pontificar nosotros, sino que el micrófono estuviera abierto para una cantidad de gente. Todas esas voces estuvieron y también estuvo nuestra preocupación por la relación con la gente más allá del micrófono y de la radio.